Primero empezaremos a comentar el tema de la mani que se hizo el sábado y tal, que se hizo en el Boulevard y donde se vio en plan del descontento que hay por parte de toda la ciudadanía de Guipúzcoa. Se hizo esa convocatoria por los derechos laborales y derechos sindicales, donde vimos un clamor ahí y un descontento por parte de toda la gente de Guipúzcoa, a nivel de Guipúzcoa. Y bueno, más de 2.000 personas hubo en esa convocatoria y bueno, y nosotros la valoración que damos desde luego, que bueno, eso es un paso más, pero que todavía no, eso no es suficiente. Tenemos que coger que pues a nivel de Guipúzcoa era la convocatoria y joder, estamos en desempleados 10.000 y pico a nivel de Donosti. Entonces yo creo que es un paso más, que tiene que seguir habiendo una continuidad en esas movilizaciones, ¿no? Entonces, a ver si somos capaces de lo que siempre hemos estado diciendo desde esta asamblea de desempleados de Oarsoaldea, el decir, el ir activando en cada pueblo. En el tema de, concretamente, el tema de Hernani parece ser que ya está activada, porque esta semana iban a quedar con el alcalde de Hernani, del ayuntamiento de Hernani, para plantearles un poco el tema de nosotros, lo que les dijimos también, de cómo empezamos nosotros y qué plan de trabajo tenía el ayuntamiento respecto al plan de empleo de ese municipio de Hernani. Entonces, yo creo que si ya parece ser que la de Hernani está activada, sí nos teníamos de plantear pues ir a otro pueblo. No sé dónde se podía plantear, si a nivel de aquí, de Oarsoaldea, ir a Pasaya o ir a, pues no sé, a Lezo, o sea, ya veríamos, a ver. Pero no sé, a esto deberíamos decidirlo aquí en esta asamblea, dónde podíamos ir la próxima vez. Yo también quiero plantear también otra cosa, que para la semana que viene, en vez de hacer la asamblea de desempleados en el Rico Plaza, el hacerlo en Beraun, en la Plaza de Aralar. Subir a Beraun y hacer la asamblea de desempleados a la tarde, por ejemplo. A ver, porque vemos que aquí, por ejemplo, a nivel del pueblo, a nivel del centro, vemos que no estamos obteniendo resultados que debíamos de tenerlo. No lo estamos viendo. Estamos viendo que estamos gente, pues, los de siempre. Entonces, un poco igual, no sé la gente que os parecerá, si a los demás, si esa asamblea la debíamos de hacer la semana que viene a la tarde en la Plaza de Aralar, en Verón. No sé la gente lo que tiene que decir eso. Yo pienso que sí, se podría llevar incluso la pancarta y, aunque estemos los que estemos, ponernos ahí con la pancarta. Sí, que si la gente no viene, pues habrá que ir a donde ella. Bueno, si hay que moverse de barrio en barrio y con la pancarta un lunes yo a barrio. Yo pienso que antes de ir a otro sitio, lo suyo es por aquí, esta zona de barrios a barrios, sí, y empezar por aquí. Porque si vas a ir a un pueblo y no tienes activada nada aquí, sí. Que aquí al contrario va peor. Activarla a nivel de Oarsoaldea. Sí. Pero bueno. Está ahí, hay un hilo, pero bueno, no estamos siendo capaces de llevar nuestro mensaje, ¿no? Entonces igual, no sé qué. Hombre, a mí el otro día me decía un parado de aquí del pueblo que está así un poco tangencial a esta asamblea, que bueno, que también se han pedido cosas a los políticos, a los sindicatos. Los sindicatos desfilan, se dan movimientos muy cortos y los políticos pues están con sus políticas. Y él me decía que joder, que aquí en Rentería, o sea, refiriéndose a la actual corporación, hostia, ¿qué cojones va a hacer esa corporación? ¿Qué va a hacer esa corporación si no ha sido capaz con 3.000 desempleados en el pueblo de poner una concejalía para el trabajo o de empleo? O sea, y en ese sentido también yo pienso que desde luego que las fuerzas no son muchas, pero tanto hablar, en algún momento va a haber que empezar a exigir y poner las cosas claras, y sobre todo exigir a cualquier político que se atreve a subirse al prurito y luego estarse ahí tan tranquilo como si no pasara nada. Me parece muy bien, compañero, lo que acabas de decir, que habrá que empezar a presionar y empezar a hacer algo sobre ese tipo, que lo que acabas de decir tú ahora mismo, ¿no? Hay un documento que, como sabéis, está elaborado con 5 o 6 puntos, me parece que era de lo que le competía al ayuntamiento, y ese documento ya lo está preparando Tomás, el limpio, dándole dándole forma y lo, sí, y lo primero que vamos a hacer es reunirnos con el comité de empresa del ayuntamiento y después con el equipo de gobierno de Bildu, reunirnos con ellos y plantearles eso, porque aquí la situación, o sea, la situación es la que es dramática en algunos sectores de la población, y los políticos que vienen así, los progresistas, te vienen vendiendo más cultura, más no sé qué, y joder, las condiciones de vida de la gente no se atienden. Pero de todas formas, la crítica hay que hacerla dentro de la misma asamblea, no fuera. Porque si estoy criticando en verano, se lo dije. Vienes aquí, hablamos de aquí, porque somos 15, pues si somos 30, seremos más. No criticar allí, el otro ahí, no, hay que venir aquí y criticar aquí. Sí, si hay que echarnos el pollo a nosotros, viene ese, nos dice dentro de la asamblea. Claro. Sí, oye, es que tenemos que hacer esto, vale, pues iremos a hacer, pero aquí. Porque, no sé, ir ahí fuera y hablar en petit comité en el bar con el colega. Sí, se lo dije. Nada, somos 3.000 y estamos 15. Entonces, yo creo lo que hay que hacer es que la asamblea de Oarsoaldea la activemos como Dios manda y estemos Oiartzun, estemos en Lezo, estemos en Pasaya, a nivel de aquí de Oarsoaldea, activarla bien. Pues por ejemplo lo que he planteado, pues la semana que viene la asamblea la hacemos a la tarde, pues no sé, a las 7 de la tarde es buena hora, a las 7 de la tarde. Se hace a las 7 de la tarde, se hace en la Plaza de Aralar y se hace la asamblea allí, en Verón. A ver qué resultados tenemos ahí en Verón. Y si vamos consiguiendo gente, pues iremos haciendo en otros sitios lo mismo. ¿No? Yo creo que tiene que ser esa la dirección. Probar, a ver. Habrá que probar, porque lo que está cayendo es que la gente no está haciendo nada, no se está viendo el clamor en la calle, el descontento en la calle, no se está viendo. Y es necesario salir a la calle de una vez por todas. Lo llevo diciendo un montón de veces. Y la gente todavía no se quiere dar cuenta. Porque el viernes vendrá con otra medida de recortes el gobierno del Partido Popular. Estamos hablando de 23.000 millones de euros que va a inyectar a Bankia con dinero público. ¿Qué pasa aquí? ¿Y no nos estamos moviendo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Recortes para recortes para los por todos lados. ¿Claro? Y a la banca, ¿claro? Lo que me pida. Y ahora resulta también que la policlínica va a entrar en ERE también, la policlínica. Y toma y sigue. Y 92 currelas también, de un tal Bustamante también, que es del sector servicios también, que nos tenemos que enterar a ver dónde qué empresa es esa, también van 92 tíos a la calle. Y toma y sigue. Y estamos en una calle libre. Y no nos estamos dando cuenta de nada. Estamos pasando de todo, que no puede ser, hombre, que hay que salir a la calle una vez por todas. Estamos en manos de criminales, hombre, de auténticos criminales. Yo lo que veo es que también al equipo de gobierno del ayuntamiento está claro que se le puede aportar, se le puede dar tu opinión, se le puede criticar cosas, pero igual de criticable que se le puede criticar al equipo de gobierno, que igual ahora supuestamente no está haciendo nada, que no sé, yo no soy de su opinión, yo pienso que también hay otras complicaciones, también se le tiene que exigir a la ciudadanía que tiene su, no solo derechos, sino obligaciones también, y a la hora de que estés puteado también, tienes que mover ahí, no solo decir que ahora no me hacen un plan o no me hacen uno, no, muévete tú y luego hacemos el plan, o reivindicamos una cosa y luego le decimos, oye, ¿estáis haciendo esto? ¿No hacéis? Oye, tío, aquí estamos 3.000 pavos, que queremos esto, estamos reivindicando esto. Quiero decir que se puede hacer una cosa como la otra en ambos campos. Yo no entiendo mucho el tema de ayuntamiento, porque tío, no entiendo. Entiendo que seguro que habrá contradicciones y entiendo también que tener mil complicaciones también, porque claro, al final es una rueda que va, no es para lavar el culo a nadie, es una rueda que también va ahí, hostia, ahí es difícil parar. Pero está claro que como no consigamos aglutinar a la gente y que esa gente hagamos una presión. Desde luego yo no hablaría así del ayuntamiento si tuviéramos un ayuntamiento pues del corte derechista, pero estamos hablando de un ayuntamiento que ha sido llevado a la corporación por fuerzas de izquierda, y ahí estamos viendo, ayer mismo salía en el Gara, en Villanueva del Río, en esto, en Andalucía, pues un poco las estrategias que estaba llevando un alcalde de Izquierda Unida, un alcalde de Izquierda Unida, que sobre todo, o sea, estaba gobernando para los trabajadores, porque la situación que tenían también con el boom de la construcción había sido muy grande, habían dejado a mucha gente desempleada y estaban orientándose en, primero, la construcción de los propios vecinos del pueblo, y luego, pues en tareas agrícolas que podían un poco, pues, quitar, aminorar un poco todo el impacto de esa caída en nube de la construcción. Yo realmente estoy contigo, pero quiero decir que la realidad de cada pueblo, las complicaciones de cada pueblo y la temática de época cambia mucho, quiero decir, se puede comparar, se puede hacer, se pueden plantear, se pueden hacer muchas cosas. Yo no puedo decir mucho porque no estoy informado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es informarme a ver qué complicaciones, qué no, qué propuestas no se hacen. Y luego, una crítica constructiva criticar a quien se haga falta, es decir, tanto a mí mismo como a cualquier persona. Yo eso lo veo, vamos. Además, si es constructiva, ¿no? Una crítica constructiva, parece que es de puta madre. Pero quiero decir que sí, que muchas veces hicimos muchas cosas que a veces igual no sabemos hasta qué punto se pueden llevar a cabo, hasta qué punto están atados o no. Quiero decir, para tener un poco, todo un poco. Sí, yo lo digo también porque ya han tenido un año, ¿eh? Sí, ya estamos en mayo otra vez, ya ha pasado un año y los gobiernos municipales ya han tenido tiempo de dejarse ver un poco. Sí, claro, pero quiero decir que no te quiero razón, ¿eh? Yo muchas veces estoy contigo. Yo quiero decir que si al final no haces una fuerza de pueblo, pues al final se queda, es como le criticamos a los sindicatos. Es que los sindicatos no, es que la fuerza de sindicalismo es la gente. No que el sindicato se mate ahora de repente. ¿Dónde está la gente para ir también a reivindicar las cosas? A presionar, eso, porque no es solo votar a un sindicato y que me arreglen las cosas, sino votar y hacerle un seguimiento de lo que hace y criticar cuando hay que criticar y apoyarle cuando hay que apoyar. Pues no es solo decir, es que yo aquí me lavo las manos, sí, que es lo que ha pasado hasta ahora. Por eso yo creo que hemos llegado también a esta situación. Sí. Es decir, pues, aparte de otros sindicatos que yo pienso que están vendidos, algunos piensan, uno lo hará mejor, otro lo harán peor, pero yo pienso que lo importante es o venderse o no venderse. Yo ahí veo la diferencia entre los sindicatos. Luego, pues es para criticar, mil también. Claro que sí, pues contradicciones las tenemos tú, las tengo yo, las tienes tú y las tenemos los que nos reunimos aquí también. Pero, o sea, si no aglutinamos a la peña, no vamos a hacer nada. Otra de las cosas también que no se puede permitir, el sábado concretamente, al paso de la manifestación, el sábado, en el Mare Cristina estaban trabajando. Los curreros estaban fuera con las máquinas y se metieron para adentro. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Pero quién permite todo eso? ¿Quién permite todo eso? Pues el que está permitiendo todo eso, tendremos que ir a decirles algo también. Así de claro. O sea, un sábado a la tarde trabajando. ¿Qué pasa aquí? Si vas un domingo, exactamente. Cuando estamos con un desempleo exagerado y encima trabajando un sábado. La gente decía como, bueno, no hay que decir nada al curra, no, al curra igual no. Pero igual nos tenemos que poner ante María Cristina y decir que no ocurres, tío. No estoy en contra de la vergüenza. Pues igual tendremos que ir también. Igual tendremos que ir al ayuntamiento y decirles al ayuntamiento algo también, ¿eh? A Donostia, ¿eh? Claro, oye, a tomar por culo. Que no, no se puede permitir es eso. Yo por ejemplo no estoy diciendo que ya hay gente que es intocable, no, aquí se puede decir todo. Todo, todo, sí. Si están haciendo malas cosas, de las complicaciones que puede haber, no solo despotricar sin hacer nada. No puede ser permitir. Y por lo visto, y según me han llegado a mi información, están metiendo horas también, horas extras. Sí. ¿Qué pasa aquí, hombre? ¿Qué está pasando aquí? En Herrera están trabajando hasta los sábados de Portugal, aquí en Berau, los sábados y hasta el día 1 de mayo, el día 1 de mayo estuve trabajando ahí. Y estuve yo hablando con uno que me parece que le estaban pagando 5 euros la hora. Sí, es lo que les están pagando. Pues ese tipo de cosas sí deberíamos de hacer, y lo que ha dicho Beñat, es evidente que si se está incumpliendo ese tipo de cosas, pues habrá que ir al sindicato, los sindicatos, y decir, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta empresa? A ver, ¿qué pasa? Habrá que hacer ahí su labor también. Los sindicatos ya van también, ¿eh? Sí. En las obras de alta velocidad también, ELA este fin de semana presentaba el problema de que no les habían dejado acceder a las obras, y a pesar de tener un poco la licencia de magistratura de trabajo para entrar. La empresa de construcción que está allí en las obras del TAP no les había dejado. Y y vamos, y era también moviéndose con la sospecha pues de contratos basura, de trabajos basura que se están dando ahora en la construcción del tren de alta velocidad. Es que toda la reforma, la agresiva reforma laboral ha servido para todo esto. O sea, para el empresario se lo han puesto a huevo, al empresario. O sea, ahora no puedes ni respirar. Si tú respiras, te dicen, no me produces, fuera, a la calle, vas a la puta calle. Yo creo que el tema de trabajar los sábados y los domingos no, es que no se lleva el tema de la crisis. No, eso viene atrás. Ahora está grabado. Ahora sí, haciendo lo que hacíamos antes. Lo que está grabado, antes lo veíamos 3, ahora lo vemos 3.000 en retorno. Se ha grabado. ¿El tema de trabajar los domingos? Además, me imagino que en el tren de alta velocidad trabajarían los domingos antes. Sí, pues por eso mismo. Yo he curado para una empresa que curaba para el gobierno vasco en la construcción y trabajaba los sábados a la tarde. Ya. Yo eso estoy hablando de hace 4 años, ¿no? Sí, pero no, pero es igual. Pero ahora es que se ha grabado eso. Pero ahora con más motivo. Ahora más. Claro, a mí me ofrecen trabajo el domingo, pues ya curar el domingo, porque ahora no tengo nada. Y me tendré que joder. Claro, eso pues es normal. Si ocurre la que ocurre el domingo, no ocurre la por vicio. Que es una putada para nosotros, vale, de acuerdo, pero si, no sé, corrada 10 euros o 5, pues es verdad que los vaya no podemos ir a echar a la calle. Yo es que no lo veo que tenemos que ir ahí. Yo pienso también que, aparte de hacer autocríticas a equipos, tenemos que hacer los equipos trabajadores con autocrítica, a ver, hace 4 años, 5. Otra cosa, ir al ayuntamiento y decirle, oye, esta obra municipal y están curando los sábados a los domingos a la tarde. O sea, no hay derecho. Directamente a ponernos ahí en la puerta, fuera de la puerta. Es que yo verdaderamente estoy dentro y os meo. No, porque sí, ¿no? Ya, pero es que me estás echando a mí. Bueno, habría que diferenciar un poco la realidad. Ya, pero ¿cómo vas? Ahí el jefe no está, la obra jefe no está. Claro, ¿entiendes? Bueno, concretando lo de... Bueno, concretamos la... Sí, voy a repetir lo mismo. Para la semana que viene, a las 7 de la tarde de la próxima asamblea, la vamos a hacer en Verón, en la Plaza de Aralar, a las 7 de la tarde. Entonces, para ello, tenemos que quedar para colocarlos, claro, ¿no? Entonces, ahora quedamos un poco a ver la gente cuando puede, cuando no puede, y para colocarlo, porque mañana estará el cartel preparado para imprimirlo ya. Ahí está, la Plaza de Aralar, donde se hizo la mani de los desahucios de Mari Carmen, de ahí el inicio, pues, ahí de esa parte. A ver, se puede plantearse, yo creo, una vez. Los barrios tienen asamblea de barrio, ¿no? No suelen tener colectiva de vecinos. Sí, igual de vecinos. Igual, se puede ir a las estos de vecinos, con tu planteamiento, y a ver si intentamos enganchar. Oye, si de cada asamblea enganchan tres tíos, pues bueno, es algo más que viene. Eso tenemos que hacer cada uno de los que estamos aquí, ahí un poco tarea en el barrio. En cada barrio. Eso es. Pues está bien. Un poco... También, que vean a cada uno pues ahí poniendo los carteles de la asamblea, de las citas. Sí, te ven al del barrio pues siempre te preguntan o tal, o sí, eso sí es verdad. Yo concretamente a mi barrio eso no, hay uno tú que hostia, nunca se me paro, yo no te veo ni un puto día para más o menos, ya se lo he dicho. Puede quedar el miércoles para hacer a los carteles. Igual con confianza, ¿no? Sí, yo de poder puedo a la mañana. Igual poner y hacer en una reunión de vecinos. Por aquí.